The room is on fire. The room is on fire. Chicos, pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, Estoy cuartito, en el cuartito. ¿Qué hizo? Chao. The Little Room of Bogado. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. 1308 en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que dicen algunos que nunca duerme, pero yo la he visto dormir cada tanto, porque si no tenés más o menos 8, 7, 6 horas de sueño, al otro día estás hecho pelota. Debe pasar eso a la ciudad de Buenos Aires, le pasa eso quizás a Infernet, no porque se duerma, sino porque toma un pequeño descanso de casi 30 minutos en este famoso bloque que se llama El Cuartito de Bogado, en donde invitamos a diferentes personas que están vinculadas al mundo de la literatura para que nos cuenten acerca de proyectos, cuestiones, presentaciones, etc. Y en este caso se mezcla un poco todo, porque no solo tiene que ver con el ámbito literario argentino, para decirlo en sentido estricto, sino que tiene que ver también con cuestiones culturales del hermano país de Perú. Nos viene a visitar gente vinculada a la revista Lima Gris, que se presenta en una especie de presentación rutilante este mismo viernes a las 19 horas, como comentaba antes, en Astra Trilce, ubicado ahí en Massa 177, Astra Trilce, en el barrio de Boedo. Están todos invitados este viernes a la presentación a las 19 horas de la revista Lima Gris número 18, que es el último que presentan. Me acompaña aquí uno de sus encargados. ¿Cómo andás, Luis Felipe Alpaca? Debo decir. Muchas gracias, Fernando. Agradecerte por la invitación y un saludo cálido a todos los oyentes de la tribu, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos por venir. Hace ya un tiempo que estás aquí en Buenos Aires, que es la segunda semana esta, ¿no? Sí, claro. Estoy aquí ya casi dos semanas y bueno. También estuvimos en la Ciudad Azul presentando la revista. Claro, en Azul, sí. La presentamos y con público, con colegas periodistas, gente ligada a la literatura, porque precisamente en el número que vamos a presentar ahora el fin de semana, hay una crónica interesantísima sobre un personaje emblemático de la Ciudad Azul, ¿no? Que es Bartolomé Ronco. Sí. ¿No? Que era estaba justo viendo la nota ahí. Era un abogado que también se dedicaba a la carpintería, era una especie de mecenas de la cultura. Y en su casa albergó una de las colecciones más grandes del Quijote, ¿no? Sí. Además de las ediciones de Martín Fierro, ¿no? Entonces, y lo curioso es que muchísimos personajes claves de la literatura argentina iban a su casa, realizaban tertulias, dejaban manuscritos, hacían intercambios de lecturas. Personajes como Borges, Roberto Ar, o sea, una cosa fascinante realmente. En este número van a encontrar esa crónica que fue realizada por el colega, el periodista Marcial Luna, ¿no? Claro, sí, estaba viendo eso. Si por algo es Ciudad Cervantina, ¿no? Claro. Se lleva adelante ahí todos los años el congreso dedicado a la figura de Cervantes. Bueno, hay una nota de eso, una crónica muy linda. También hay una nota sobre Borges que estaba viendo acá. Jorge Luis Borges, un siglo iluminado. Estamos hablando del número 18 de la revista Lima Gris, ¿no? Una revista que tiene esta especie de proyecto de ser una publicación referida a la cultura que va tocando algún que otro tema de coyuntura, pero más que nada tiene que ver con la cierta agenda cultural impuesta por la revista, ¿no? Aquí tenemos una nota sobre Borges, por ejemplo, que le escribió Eloy Jáuregui. Otra crónica. Claro, Eloy Jáuregui es uno de los connotados cronistas peruanos, claro, ¿no? Porque tiene un estilo muy particular, ¿no? Y además de la crónica literaria, él tiene mezcla una serie de estilos periodísticos de calle, de mundo, y sus crónicas son realmente sabrosas. Y en este caso, él escribe sobre el gran Borges durante su periplo en Lima, ¿no? ¿Cómo fue que llegó por accidente a la ciudad de Lima? Y ahí cuenta entre telones de, de la instancia del gran narrador, ¿no? Entonces, eso también, esa crónica también está buenísima, ¿no? Tendrían que leerla, que está en este número que vamos a presentar el día viernes, ¿no? El día viernes a las 19 horas, les vuelvo a repetir la invitación ahí en esta Trilce, Massa 177. ¿Cómo surge el proyecto de Lima Gris, Luis? Lima Gris, bueno, en principio el fundador de Lima Gris es Edwin Cabello, ¿no? Sí. Es el director de la revista en estos momentos y fundador, bueno. Yo me uno después, no, soy el editor general y hay un equipo también en el staff, y además de los colaboradores, redactores, fotógrafos. Y Lima Gris surge como un proyecto de plataforma digital. Aunque en el 2005 Edwin Cabello, de manera rebelde, publicó el primer número, al que él denomina la edición beta, porque era en blanco y negro, ¿no? Una especie de una revista con pocas páginas, un poco más espartana, en blanco y negro, pero dedicada al cine y literatura. Después pasaron unos años y como que el proyecto lo dejó de lado, porque él recién había egresado de la Facultad de Periodismo. Y en el 2009, cuando nos encontramos cuando trabajamos en un diario que se llama El Comercio en Lima, teníamos afinidades en común, literatura, cine. Y ahí fue donde surgió la plataforma digital. Él compró el dominio y creó la Lima Gris en web. ¿Solamente para qué? Para satisfacer necesidades de agenda cultural, ¿no? O sea, prácticamente difundir o mencionar qué presentación del libro iba a haber el fin de semana, qué vernissage de arte iba a haber, qué obra de teatro se iba a estrenar, una cosa solamente así, con una cámara en mano, como para desde un video visualizar los eventos culturales que funcionaban en Lima. Poco a poco se fueron integrando plumas, ¿no? Que era nuestro interés, o sea, plumas, periodistas, escritores, historiadores, gente de diferente vertiente, filósofos, gente que estaba ligada a la cultura, a la intelectualidad, y comenzaron a escribir. Y ahí empezó Lima Gris como una especie de contador de historias, ¿no? Repito, el género de la crónica es uno de los más relevantes en nuestras publicaciones, porque consideramos que la crónica como que se está perdiendo en estas eras digitales, donde todo es inmediato y breve. Nosotros tenemos un poco esa particularidad tradicional, ¿no? De rescatar la crónica para que los jóvenes sientan, huelan y vean las historias a través de una lectura. Mira qué curioso el panorama que das cuando, en términos críticos y demás, hay un resurgimiento fuerte de la crónica periodística. Por ahí, quizás con otra lectura de por qué se escribe, pero en última instancia, está bueno el movimiento, ¿no? Sí. Frente a la inmediatez y demás, de por ahí la circulación más cotidiana de las redes, es como que hay un resurgimiento de la crónica, como si quisiese reemplazar toda esa cuestión que por ahí no se desarrolla con tiempo en la escritura digital. O por lo menos en el formato de... No quiero poner a todo en la misma bolsa, ¿no? Pero la escritura de Instagram, Twitter y demás, que siempre pone restricciones, por ahí la crónica se permite más espacio. Claro, lo que sucede es que nosotros no podemos ir nadar contra la corriente. O sea, estamos en épocas posmodernas en donde las redes sociales imperan ahora, ¿no? Con este periodismo que le llaman 2.0, 3.0. Y donde los jóvenes se comunican mediante un código, un lenguaje. Eso es la realidad. Es breve, lenguaje corto, y muchas veces las lecturas que son extensas son agobiantes para ellos, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo hay una vertiente que no es millennials, probablemente hablemos de gente de 40 para arriba, que rescate eso, ¿no? O sea, cuenta las historias con un estilo donde atrape al lector, y eso no se debe perder nunca, ¿no? Claro. A pesar de la vertiente que predomina. ¿Cómo se distribuye la revista allá en Lima? Bueno, la revista, inicialmente nosotros la dábamos por suscripción, ¿no? Y, bueno, inicialmente se repartía gratuitamente, ¿no? Estamos hablando de los tres o cuatro primeros números, se repartía gratuitamente a centros culturales, embajadas, universidades y a gente, ¿no?, que quería tener la revista en sus manos. Bueno, después, por razones obvias, porque nosotros autogestionamos, la revista ya tuvo un costo, ¿no?, en Lima, y será vía suscripción. Ahora, en estos momentos, los números de Lima Gris que salen bimensualmente se venden en los kioscos de Lima, ¿no? No sé cómo le denominan aquí a los kioscos de periódicos. Sí, la misma expresión. Puestos de revistas, kioscos. Puestos de revistas y algunas librerías. Y también hay un servicio de delivery que llega a la comodidad de la oficina o de la casa, ¿no? Ah, buenísimo. En estos momentos Lima Gris, o sea, se distribuye de esa forma, ¿no? Pueden visitar también la página de Lima Gris, que es www.limagris.com, para ver información referida a la revista. ¿Cómo es la selección de notas, no? Digo, cuando ustedes se sientan y dicen, bueno, vamos a hablar el próximo número de esto y de esto, ¿no? El gran momento en donde todo el mundo se junta y determina cuál va a ser el contenido de... Hay un consejo editorial. Hay un consejo editorial que solamente forma parte de 2, 3 a 4 personas, ¿no? Y las ideas se lanzan entre este grupo. Las notas, los temas. Básicamente hay cine, literatura, poesía, teatro, fotografía. Y hay un género que también es muy interesante que se llama el fotoreportaje. Tenemos buenos fotógrafos que en algunos números hacen una especie de fotoreportaje, ¿no? O sea, es el género de la fotografía en sí, que cuenta una historia sin necesidad de texto, ¿no? Entonces también tenemos en algunos números el fotoreportaje. Tenemos un fotógrafo que se llama Miguel Mejía, que ha ganado premios internacionales y tiene unas fotos realmente geniales, reveladoras, que hablan por sí mismas. De esa manera seleccionamos los temas. Pero Lima Gris también tiene varias pretensiones, ¿no? Varios ejercicios. O sea, no solamente es una revista cultural, también en la plataforma web hemos incursionado a la opinión, al género de la opinión, actualidad, y hacemos notas políticas. Y es más, somos muy fiscalizadores, ¿no? Nos hemos dedicado en los últimos años a destapar malos ejercicios gubernamentales, de ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura en Perú ya tiene más de 10 años. Y acaba de cumplir 10 años y han pasado muchísimos ministros en la cartera que deja mucho que desear, ¿no? O sea, con gestiones realmente dudosas, desatinadas, han habido actos de corrupción y hemos denunciado muchas veces eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros somos como una especie de Goliat, David frente a un Goliat, porque como todos sabemos, en Perú hay una concentración de medios. Sí. O sea, es un panorama muy similar al de toda Latinoamérica. Hay una concentración de medios y hay un sistema monopólico, no solamente de los medios, sino de las empresas. Entonces, el 85%, por ejemplo, de las publicaciones las tiene un grupo, ¿no? Claro. Que es el comercio. En ese sentido, eso nos hace pensar de que, bueno, la suspicacia nace, o sea, de que las noticias, las coberturas, los tratos a veces no son muy confiables, ¿no? Bueno, el comercio ocuparía el mismo lugar que aquí en nuestro país ocupa Clarín, que es una publicación que empezó como un periódico, pero que progresivamente fue convirtiéndose en lo que es hoy un grupo multimedio que tiene infinidad de empresas, de nombres, bajo las cuales determina la agenda, ya no solo entre comillas informativa, sino directamente política de un país. Sobre todo porque el gobierno ya mete sus narices en estas empresas, ¿no? En estas empresas de comunicación. Allá ya no se le llamamos nosotros medios periodísticos, son empresas. Claro, sí. Empresas sí. Comerciales. Empresas comerciales de comunicación, por llamarlo de alguna manera. Entonces nosotros somos como un pequeño David frente al gran Goliat, porque somos independientes, y muchas veces las fuentes nos pasan documentos y datos porque cuando lo llevan al megamedio, eso lo tiran al tacho. Claro, sí, sí. Entonces, sí. Y en ese sentido hemos ganado mucha credibilidad, ¿no? Nos sentimos gratificados que la gente confíe en nosotros porque vamos a destapar los temas, ¿no? ¿Tienen repercusiones en ese sentido? Digo, más allá de las, me imagino yo, positivas, de que alguien diga, che, escuché, porque también tienen un programa telefónico, al cual fui a visitarlos en su momento. Exacto. Pero también por ahí hay repercusiones, no sé, negativas, algún tipo de traba, algo que hayan sentido. Bueno, un ejemplo concreto, ¿no? Sí. En Perú acaba de asumir el nuevo ministro de Cultura, Francesco Petrosi, que es un hombre de la lírica, es un tenor. Acaba de asumir el ministerio hace, creo que no más de 15 días. Y acaba él mismo, que la ley lo permite, ¿no? O sea, porque los cargos son de confianza, ¿no? Eligió a un asesor del ministerio, de su asesor inmediato, a un congresista que es muy cuestionado, que se llama Guido Lombardi. Inmediatamente nosotros le hicimos una entrevista. Edwin le hizo una entrevista por Lima Gris al ministro de Cultura. Una entrevista que ha sido publicada hace poco menos de una semana. Y en esa entrevista se revela que por qué el entrevistador de Lima Gris le cuestiona al ministro, ¿usted por qué designa a este asesor en su ministerio a sabiendas de lo que él no conoce nada de cultura, es un neófito y es cuestionado? No supo qué responder. Inmediatamente al día siguiente o a los 2 días de esta entrevista, el asesor renunció. O sea, ¿por qué? Porque se viralizó en las redes sociales. Claro. O sea, más o menos te estoy mencionando el nivel de repercusión que puede tener un medio pequeño, pero que es frontal. Claro. Porque el resto de medios, obviamente, no le van a hablar así a un ministro. Claro, no, y aparte no van a hacer la pregunta incómoda, no, que pueden llegar a revelar. Imposible. Revisando la agenda de Lima Gris, por ejemplo, el número anterior, yo siempre, para mí es una figura bastante polémica, Mario Vargas Llosa, que obviamente ocupa dentro del panorama de la literatura peruana un lugar destacable, es un excelente escritor, de eso no podemos dudarlo, pero históricamente su posicionamiento político siempre se ha visto, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no?, inclinado hacia una derecha liberal. Yo no sé cómo lo sienten ahí en... No, es lo mismo. Vargas Llosa en Perú, como sucede en Argentina, con sus ídolos, por llamar de alguna manera. Borges, hablando mal y pronto. Acá también hay una especie de dos facciones, lo que sucede en la política, o sea, macristas y kirchneristas, o sea, eso pasa, ¿sí? En Perú es igual. Vargas Llosa tiene detractores, gente que lo detesta, que lo repudia, yo lo digo así, ¿no? Y hay gente que lo ama. No sé a qué porcentaje, no sé si... No podría ser muy... No podría ser irresponsable decir 50-50. No, no, claro. Pero obviamente hay mucha gente que lo venera a Vargas Llosa. Y en lo particular, a los que nos gusta la literatura, yo podría hacer una tingencia, ¿no?, para explicar un poco eso. Yo creo que los que amamos la literatura le damos, somos indulgentes con Vargas Llosa, en el sentido de que al haber transitado por sus novelas, llámese históricas o no, como que le damos un voto de indulgencia, ¿no? Entonces le permitimos como equivocarse, ¿no? Y en ese sentido no somos tan inquisidores con él. ¿Por qué lo menciono? Porque hay mucha gente que dice, y es verdad, que lo repudia porque en su momento, cuando él perdió las elecciones porque incursionó en la política en los años 90, él se fue a España, se exilió solo, se hizo un autoexilio y repudió a nuestro país. Sí. Hizo una especie de campaña y desprestigio contra Perú. Entonces, hasta el día de hoy hay muchos peruanos que no le perdonan eso, ¿no? Pero creo pensar que, como no conocen su literatura, desde un punto de vista prosaico, opinan así a rajatabla, ¿no? Decir, no, este miserable, el antipatriota. Pero también vale decir que Vargas Llosa es un gran literato, pero como analista político, que se vaya a escribir novelas, ¿no? Que se vaya a escribir novelas. Nada más. Que se sí, ese es el gran tema, ¿no? Bueno, también tienen como varias figuras, ¿no? Hay una construcción bastante interesante dentro del panorama literario peruano entre el escritor mirafloreño, el escritor de la ciudad y el escritor andino, ¿no? También sigue existe esa oposición, sí, sí, quizás sí, hoy en día. Recuerdo cuando hace no muchos años entrevisté a Jeremías Gamboa. Ah, estaba como esta cuestión de que Gamboa decía que él venía del ámbito andino, pero quería escribir como Vargas Llosa. Bueno, la historia de Jeremías es muy conocida, ¿no? Él tiene un libro allá que... Contarlo todo. Lo posicionaron bien, que se llama Contarlo Todo, donde de manera tan... Nada sutil, ¿no? O sea, cuenta en esa novela cómo fueron sus escarceos para querer ser un escritor que esté del lado, pues, de los escritores posicionados en Perú, ¿no? Y lo logró, llámese así, ¿no? Porque finalmente este libro fue publicado por Mondadori, que es un sello editorial prestigioso en España. Como todos sabemos que lo manejaba Carmen Balcells, la gran editora amiga de Vargas Llosa. Y hay que decirlo, Vargas Llosa fue su padrino, ¿no? Y otros personajes, un escritor que es muy amigo mío, que se llama Fernando Ampuero, le dio la oportunidad también para incursionar en el comercio, para que él conozca a los escritores, llámese los escritores de la orilla formal, claro, o de la orilla de las grandes editoras, porque también tenemos escritores que son de, por llamar de alguna manera, el lado B, ¿no? Los underground, por decir. Sí, sí, sí, me imagino. Dentro del panorama político, bueno, yo tuve la suerte de participar en Lima Gris con alguna que otra nota. Justo trajo aquí Luis Felipe el número dedicado a Blanca Varela, donde hay una nota. quedó ya vieja, ¿no? ¿Hace cuánto salió la nota? No. O sea, este número es el número 16, salió justamente en marzo de este año. No, claro, ¿no? Pero digo, la política argentina ha hecho que esta nota de marzo, contando qué es lo que tenía como panorama enfrente Mauricio Macri en toda esta perspectiva, ya quedó súper vieja después de las elecciones y demás. Pero no, yo creo que no, porque una particularidad de Lima Gris es que tiene notas que perduran en el tiempo, y en el caso de Macri, y en el caso de tu nota, una nota muy fuerte, por cierto, es verdad, se denota de que hay una especie de moda o de ejercicio político donde los grandes empresarios se erigen como presidentes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y es verdad, entonces, los empresarios tienen el afán de ser presidentes. La pregunta es, un país donde hay millones de administrados, de población, donde hay problemas sociales, donde se busca educación, salud, los temas básicos, un país es una empresa. O sea, no, eso claro, habría que preguntarle, ¿no? O sea, no, si ellos ven como un país es una empresa. O sea, estas cosas y otras muchas hablaremos entonces este viernes a las 19 horas en Hasta Trilce, Massa 177. Nos acompañará Luis Felipe. obviamente también tenemos otro invitado. La idea es hablar acerca de periodismo cultural en Argentina, y en Perú. Estará Luis Felipe Alpaca por parte de Lima Gris, Ferchu Bogado, que iré representando un poco la cuestión tribal, pero también yo, como colaboro en Página 12, digo, me parece que más que nada el espíritu es hablar de prensa cultural escrita. Y después va a venir Santiago Alonso, responsable de una publicación cultural de reciente existencia, En Foco. ¿En Foco o con Foco? Ahora me olvidé el nombre. Pero bueno, va a estar Santiago Alonso, Luis Felipe Alpaca y Fernando Bogado. Con Fervor. Soy yo. Con Fervor, ahí va. Con Fervor. No sé por qué pensaba En Foco. Con Fervor es la revista que va a representar Santiago Alonso. Yo voy a ir un poco como esta cosa medio del periodista cultural freelancero. Y Luis Felipe Alpaca va a venir por respecto a Lima Gris. La idea es también que sea una plataforma de presentación para la revista Lima Gris aquí en Buenos Aires. Están todos invitados, 19 horas. En Hasta Trilce pueden comprar bebidas, pueden disfrutar, revista, ¿no? Y pueden obviamente comprar la revista que buenamente ha traído Luis Felipe hasta nuestros pagos. Entre las notas del número está la nota a Bartolomé Ronco, que la verdad me parece que es un gran hallazgo que una revista limeña se ocupe de este personaje tan particular de la Ciudad Azul aquí en Buenos Aires. También una nota a Gonzalo Benavente, a Daniel Vega, hay una crónica sobre Jorge Luis Borges, les digo, el espíritu de la revista es tomar desde una perspectiva posicionada, crítica, con cierto perfil político, cuestiones que tienen que ver con la cultura. Y qué interesante que me comentás acerca de toda la actualidad y la coyuntura de la política cultural peruana. Estamos en un momento también muy álgido. Perú, al menos en Argentina, no está apareciendo en las noticias internacionales porque dicen que están pasando cosas en Bolivia, en Chile y en Brasil. La verdad que estamos en una Latinoamérica bastante atravesada por conflictos y me pone muy contento que podamos juntarnos esta semana para hablar de un proyecto cultural en Perú, porque está como en sintonía también, ¿no? Con toda esta reubicación latinoamericana aquí, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que siempre parece que Latinoamérica queda como muy lejos, cuando en realidad es una ciudad latinoamericana más, ¿viste? Claro, es verdad lo que dices tú. Ahorita, en estos momentos, Latinoamérica está viviendo una convulsión política y social. Sí. Probablemente los medios no manejen la información como debe ser, ¿no? Pero es cierto lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo. Sí, claro. Lo que está sucediendo en Bolivia, en Perú también hay una crisis política terrible. Sí, no nos dio tiempo, ¿no? Pero hablaremos seguramente el viernes acerca de el conflicto entre los hijos de Fujimori que hay ahí, que se reparten un poco el poder desde las sombras, y espero yo una nueva organización, ¿no? Porque ustedes también han tenido al menos varios presidentes juzgados por casos de corrupción, y recientemente el suicidio del presidente Alan, me olvidé el nombre ahora. Alan García. No sé por qué iba a decirle que cualquier otro. Alan García, ese suicidio también significativo que ha marcado una especie de impronta fuerte, me parece a mí, en la manera en la cual Latinoamérica ve a los presidentes peruanos, ¿no? Con sus casos de corrupción y qué pasa después. Cosa que lamentablemente comparten otros presidentes de otros países. Muchas gracias por venir, Luis Felipe. Nos estamos viendo el viernes. A ti, Fernando, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a los oyentes por escucharnos y saber un poquito, ¿no?, de lo que es Lima Gris en Perú, ¿no? Es un proyecto cultural que, además de la publicación impresa, además de la radio, en el programa donde hacemos denuncias, y además de las publicaciones culturales, también somos un proyecto cultural donde llevamos cine al aire libre a los barrios más periféricos de Lima, sin costo alguno, ¿no? Y también hacemos talleres de literatura, de pintura, tenemos un grupo de artistas que nos colabora y tratamos de hacer la cultura en los lugares más insospechados, y no esperamos probablemente de la instancia estatal para que haga eso, ¿no? Muchas gracias, Luis Felipe. Abrazos. Bueno, nos estaremos viendo entonces el viernes. Desde aquí, desde el Cuartito de Abogado, mandamos un beso muy grande a la humanidad que está por ahí y se llama Roberto. The Little Room of Bogado.